Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como venimos comentando siempre al comienzo del programa, es este rinconcito que tenemos aquí en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Como siempre, pues creadores, compositores, cineastas, filósofos, incluso pues creadores de todo tipo que tienen cabida aquí con nosotros en el ámbito cultural de nuestra emisora. Y después de haber hablado con cineastas y recientemente también incluso con arqueólogos que hemos hablado, historiadores, pues volvemos al ámbito de la literatura y hoy vamos a hablar de un libro bastante curioso. Ahí me llegan pues un montón de libros para comentar, también para incluir en la radio y también para hacer entrevistas. Y hay algunos que me llaman mucho más la atención que otros y este es de los que digo, tiene una entrevista espectacular que me lo mandaron los amigos de la editorial Almuzara. Y vamos a hablar con el autor, que además es un hombre muy polifacético, es periodista de Barcelona. Y además el entorno de la trama pues está relacionada con su ciudad natal y su entorno. Ahora lo vamos a comentar. Y sin más preámbulos, pues saludamos al buen amigo Miquel Jiménez. Miquel, es un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio y además te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Fran. El honor es mío y el placer es mío estar aquí hoy con vosotros y poder hablar de este último hijo que he parido, Operación Barcelona, matar a Hitler, que bueno, pues me ha costado 4 años de trabajo, así que estoy encantado y muchas gracias. Pues nosotros también fenomenalmente agradecidos, y es un verdadero placer. Lo primero es lo primero, Miquel, ¿cómo te surge el escribir este libro? Porque este libro no es, digamos, de los libros que dices, venga, lo pienso y lo hago, porque tiene bastante miga. Y además, hablar de historia-ficción, tienes que tocar la historia y luego meter la ficción para, valga la posible redundancia, ficcionarlo. Y además de un tema que es bastante, bastante polémico, ¿no, Miquel? Pues sí, lo que pasa es que nada sucede por una sola causa. Hay muchas causas pues, que te llevan a hacer algo determinado. Mira, a mí de entrada me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial, todo lo que sucedió ahí. Yo creo que es un momento clave en la historia de la humanidad, donde estuvimos a punto de que se abriera una puerta y entrara algo que era absolutamente horroroso, absolutamente horroroso. Y gracias a Dios se pudo parar. Esto, por un lado, siempre me ha despertado la curiosidad. Por otro lado, me gustan mucho las ucronías, las historias alternativas. Pues seguro que la gente que nos esté escuchando habrá oído hablar de El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, que después se rodó una serie en Amazon. Habrá leído el libro Gran Bretaña, de Len Deighton, ese gran ficcionador del mundo del espionaje, en el que dice, bueno, ¿y si los nazis hubieran invadido Gran Bretaña? ¿Qué habría pasado? En Scotland Yard, por ejemplo. Aquí sí, tenemos sí. Grandes fabuladores de este tipo de literatura. Está Jesús Torbado, ganador de un premio Planeta, con En el día de hoy, en el que fabula qué podría haber pasado si la República hubiera ganado la guerra. Pues juntando todo eso, pensé, oye, ¿y si Hitler hubiera ejecutado la Operación Félix, que existió, se escribió sobre el papel, para invadir España en el sentido de poder llegar hasta Gibraltar, cortar el estrecho a los ingleses y cortar el acceso al petróleo y todo eso? ¿Qué habría pasado? Y de ahí sale la idea de hacer este libro, 4 añicos de documentación. Mm-hmm. Y además es una historia muy, muy interesante, y esto de las ucronías, pues que nos rememoran, pues hechos del pasado, pero además con condicionantes pues muy curiosos de qué podría haber pasado si a lo mejor en un punto concreto se varía la decisión. Por ejemplo, yo recuerdo ahora mismo, yo jugaba a un juego de ordenador que era el desembarco de Normandía. Sí, señor. Ahora tal, tal, tal. Y entonces había una opción que la podías, le podías poner on o off, que era Hitler despierta y moviliza al decimoquinto, o al decimoquinto, las divisiones que estaban allá en las Panzer que tenían allí. Pues tenías la opción. Si Hitler hubiera dicho, pues venga, esas divisiones movilizarlas, ¿qué hubiera ocurrido? Y entonces pues me llamó mucho la atención. Y antes de entrar en el libro, fíjate, me ha surgido la pregunta, que digo, esto se lo tengo que preguntar a Mikel, ¿dónde crees que estuvo el error de estrategia de los nazis en la Segunda Guerra Mundial? ¿Fue atacar Rusia o fue dejar un poco pues todas las islas del Mediterráneo un poco intactas para que cortaran pues un poco la línea de suministros al Afrika Korps, o estuvo en otro hecho se nos pasa más desapercibido, Mikel? Bueno, aparte de que, como dicen en la película El día más largo, al Führer no se le puede despertar. Y el general Blumentritt, que interpreta a Kurt Jürgens, dice: acuérdense de esto, los historiadores no se lo van a creer, vamos a perder la guerra, porque al Führer no se le puede despertar. Aparte de eso, yo creo que Hitler cometió errores de pizarrín. El primero fue detenerse en Dunkerque. Sus propios generales no daban crédito, decían: oye, tenemos a la fuerza expedicionaria británica agotada, tenemos el ejército francés vencido, pues acabemos con ellos en el reducto de Dunkerque. No lo hizo. Y eso permitió que a través de la operación Dinamo, Winston Churchill enviara todo lo que flotaba en Inglaterra para rescatar a un contingente de tropas que después le fue muy necesario. Ese fue un error. El otro error fue creer que podía acabar con Inglaterra a través de la campaña de bombardeos masivos. Eso es no conocer al pueblo inglés. Hay mucha gente que dirá abrir una guerra en dos frentes. Bueno, si Hitler no hubiera atacado primero, seguramente Stalin lo habría hecho un año más tarde. Pero hay algo que yo creo que Hitler no contó nunca con él, y es con los catalanes. Porque quien realmente engaña a Hitler sobre dónde se va a producir el desembarco de Normandía, diciendo que en Normandía para nada, que esto será en Calais, es un señor que se llamaba Pujol, aunque parezca broma, y era un espía que trabajaba para los servicios de inteligencia británicos, que los alemanes creían que trabajaba para ellos, le dieron la cruz de hierro y todo, y que se inventó una red de espías totalmente falsa, ficticia, y nutriendo informes falsos al alto mando alemán. Y con esto concluyo. Además, los ingleses, aprovechando esto, crearon aquel ficticio ejército de tanques de goma al mando del general Patton. Los alemanes se lo tragaron, pero vamos, como un caramelo. Pues nada, una historia increíble. Y el libro profundiza en Cataluña en un complot, lógicamente, para matar a Hitler, pero evidentemente ya estamos en la ucronía de que Hitler ha decidido pues ocupar España, como hizo más o menos Napoleón, según he leído. Uh-huh. Y entonces debemos tener en cuenta que al inicio del libro, pues ya Hitler ha tomado España y por ende Cataluña. ¿Y cómo surge la idea de matar a Hitler? Pues mira, esto es, Hitler le dice a Franco: mire, déjeme usted pasar las divisiones Panzer a través de su territorio, llegamos hasta Gibraltar, ustedes se quedan en Gibraltar, pero yo controlo el estrecho. Y Franco dice que no, poniendo ese mismo ejemplo que tú decías de Napoleón. Dice: oiga, ya tenemos experiencia con, nada, yo paso un momento por aquí y luego no sé qué. Hitler destituye a Franco, es decir, cuando empieza la novela, Franco está en el exilio. La jefatura del Estado español la ostenta el general Muñoz Grande, que era muy afecto a Hitler. Para que nos entiendan los oyentes, es quien comanda la primera división azul en Rusia. Y aprovechando esa circunstancia, separatistas vascos y separatistas catalanes, que está documentado que ya tenían contactos con nazis y con fascistas durante los años 30, y no contactos menores, sino contactos serios, las juventudes de Estado catalán desfilaban con camisas verdes, con correajes, en fin, hacían adaptaciones de himnos fascistas al catalán, etcétera, etcétera, pues estos independentistas catalanes pactan en esta novela, con Hitler para que Cataluña se escinda de España y se convierta en un protectorado del Reich. Sí. Y Hitler decide enviar nada más y nada menos que a Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, para que gobierne Cataluña. Los servicios secretos americanos dicen, sería fantástico, ya que Hitler ha dicho que va a asistir la diada, la fiesta catalana del 11 de septiembre, a bendecir la primera división SS catalana, montar un atentado y matarlo allí. Y esta es la, a partir de aquí empieza a urdirse la trama, que es el pretexto, evidentemente, para poner un poco el paño al púlpito a lo que significan estas ideologías que se basan en la exclusión, en la diferencia y en el nosotros tenemos derecho a decir quién es y quién no es, alemán, catalán o lo que fuere. Exactamente. Otro de los hechos que me ha llamado la atención sobre esta ucronía es que yo he estado investigando para otra cuestión y sobre todo en la década de los 20 y de los 30 hubo una emigración pero increíble de polacos judíos que surgían de los pogromos que había en el este de Europa y en centro Europa y prácticamente pues se adueñaron del barrio judío. El barrio judío lo controlaban los judíos, controlaban los textiles y la prostitución, según he leído. Y lo tengo aquí apuntado, digo, le voy a preguntar a Mikel si ha introducido esta variable de los judíos, porque claro, el ocupar una ciudad como Barcelona con un barrio judío bastante importante en aquella época, sería también un quebradero de cabeza para los nazis, ¿no? Que estaban persiguiendo a los judíos en toda Europa. ¿Lo has tenido en cuenta? Mira, no lo he tenido en cuenta por dos razones. Primero, Barcelona era la ciudad de toda España, hechos reales, sí. En la que el Partido Nacional Socialista exterior, lo llevaba un señor que se llamaba Bartholdt, tenía mayor implantación y realizaba mayor número de actos. Porque no hay que olvidar que la burguesía catalana nacionalista bebe en las mismas fuentes racistas que los alemanes, es decir, desde Howard Stewart Chamberlain hasta Gobineau, aquí con los propios racistas catalanes, al doctor Robert, Pompeu Fabra, el padre de la gramática catalana, todos estos creían buenamente que los catalanes, y cito textualmente, éramos godos, éramos arios. Sí, en cambio, sí, sí. El resto de España pues eran semitas y tal. Entonces, el barrio judío catalán, y yo vivo justo al lado, al Call, que llamamos nosotros luego, tenía poca importancia. Y la vida de los judíos, bien sea los sefarditas que vivían aquí, tanto los askenazi que pudieron llegar desde fuera, estaba tan controlada que es muy difícil que pudieran suponerle un problema ya no a Hitler ni a Franco, sino a la policía municipal. No era como, digamos, podía ser Varsovia, por ejemplo, lo que hemos visto, ¿no? No era tan exagerado, ¿no? No, para nada. Es decir, a ver, la emigración polaca, judía, donde realmente monta una mafia importante es en Buenos Aires. Que sí. Montan la Varsava y aquella mafia, porque era así, sí que controlaba la prostitución y el tráfico de drogas, el contrabando, etcétera, etcétera. De forma y manera que cuando los alemanes nazis tuvieron que huir de Europa y llegaban hasta Buenos Aires, se encontraban con que buena parte de las mafias locales que les tenían que suministrar pasaportes y documentación falsa estaban en manos de los judíos. Sí, con lo cual, sí, sí. Claro, se quedaron parados. Pero en Barcelona esto no es un problema. De hecho, el judaísmo en España no tuvo problemas excesivamente con Franco, que llegó incluso a facilitar la nacionalidad española a través del origen sefardita. De hecho, es una cosa muy curiosa que poca gente sabe. Cuando Franco muere, el Estado de Israel le dedica un homenaje. Ya no hablo de Ángel Sáenz Briz, el Ángel de Budapest, que era aquel embajador que dio pasaportes a todo el mundo, sino que a los judíos aquí se les inquietó muy poco con Franco. A pesar de la retórica judeo-masónica y todo eso, Franco le debía mucho a los judíos porque, de entrada, uno de los primeros que aportó capital para poder hacer operaciones de paso del estrecho sí. Fue un comerciante judío. Ya. ¿Y qué te iba a decir? En el tiempo que lleva el libro en la calle, ¿ha recibido algún tipo de crítica por parte del nacionalismo de Cataluña, por parte de algún político? ¿Lo han visto bien, lo han visto mal, lo han visto regular? ¿Qué experiencia tiene? En Cataluña, el nacionalismo utiliza una táctica que es la de la muerte civil, que es no hablar, no hablar de una persona, de un libro, de lo que fuere. Es decir, a mí me han entrevistado gente de muchísimos medios de varias partes de España. Jamás he recibido una llamada, desde que salió el libro, de un medio catalán. Jamás. Ni una. Simplemente porque el libro no existe. Está en las librerías, se puede comprar, eso sí. Hasta ahí no han llegado todavía, ya llegarán. Pero no existe, porque lo escrito pues es un traidor, un butifle, que decimos aquí. Y entonces a los butifles pues no se les da la menor importancia porque no existen. Fuera del relato oficial separatista, esto desde fuera de Cataluña a veces es difícil de entender, pero es tal como lo explico yo. O eres o formas parte del mainstream nacionalista o no existes directamente. Es decir, pero es que no existe, no yo, que no soy nadie, no existe Albert Boadella, por ejemplo, no existe Lluís Pascual, no existe Arcadio Espada, es decir, no existe Juan Carlos Girauta. Grandes catalanes, pues no existen, teniendo en cuenta que este país todavía no le ha dedicado una calle a Salvador Dalí en Barcelona y que a Josep Pla se le negó sistemáticamente el Premio de Honor de las Letras Catalanas. Bueno, pues que a mí no me hagan mucho caso, creo que no tiene la menor importancia y además incluso me parece bien que determinado tipo de individuo no te preste la menor atención. Pero me llama la atención que ni siquiera criticar el libro, o sea, nada. Es el ostracismo absoluto, ¿no? Es un comentario. Bueno, es que si te critican, te visibilizan. Y de lo que se trata aquí es de invisibilizar la Cataluña real. Mira, hay veces que yo entiendo que hay gente que se enfada y dice los catalanes, no, los catalanes no, los separatistas. Sí. El 60% de la población catalana no vota separatismo, jamás lo ha votado. Lo que sucede es que, bueno, pues el sistema electoral, que no tenemos ley electoral en Cataluña, por ejemplo, nos lleva a que las mayorías en el Parlamento sean los que son, pero vean ustedes las cifras de asistentes en la última diada patriótica y tal, pues según la Guardia Urbana eran poco menos que 100.000 personas. Cuando ellos se habían jactado de llenar con millones las calles, esto va de baja, porque tú no te puedes pasar la vida prometiendo la luna y después darle a la gente un trocito de regaliz, porque claro, no es lo mismo. Así que, bueno, ellos viven en su mundo, y la lástima, Fran, es que ese mundo lo pagamos entre todos y nos sale muy caro. Sí, ahí está. Yo tengo relación con Cataluña porque mi madre, como le comentaba a Miquel, y que saben los oyentes, porque lo he comentado también en otras ocasiones, también es de Barcelona, tengo una familia en Barcelona, y conozco algo de cómo está el tema. Estamos hablando con el amigo y escritor Miquel Jiménez, Operación Barcelona, Matar a Hitler, un libro muy interesante, yo no lo tengo todavía, he leído la reseña, lo que he pasado de la editorial Almuzara, en este caso Secotia, que es una de las ramas que tiene Almuzara, y tiene una pinta tremenda. Ya está en librería, ya lo puedes adquirir tanto online como en libro, en librerías, que he dicho, pues, y está francamente bien. Vamos aquí con una serie de preguntas que le hacemos a todos los escritores, y además, Miquel, se van generando debates sobre estas entrevistas y tal, ¿no? Lo primero que empecé, se lo pregunté a Vázquez Figueroa, buen amigo, y además que por la edad que tiene sigue escribiendo, gustó mucho, y digo, pues mira, se lo voy a preguntar a todos los escritores, y es un poco que nos cuentes, para que se hagan una idea los lectores, el entorno que eliges para escribir, si tienes una habitación, un despacho, eliges día, eliges noche, tienes un software determinado, tienes ya planificado el libro completo, vas improvisando. Cuéntanos, ¿cómo es tu entorno a la hora de meterte manos en harina? Pues mira, a mí me gusta mucho aquella cita que reza, cuando escribas no tengas cerca de ti nada que no sea ni útil ni bello. Y yo escribo en mi despacho, que está lleno de muñecos de superhéroes, de tebeos, de libros y más libros y más libros, y escribo aquí todo lo que hago, bien sea un artículo para Voz Populi, bien sea las intervenciones que hago en Herrera en Cope, que tengo una pequeña emisora aquí para entrar en directo, bien esta entrevista que es un placer tenerla contigo ahora, todo lo escribo aquí, y lo escribo pues de cualquier manera, porque yo creo que esto de escribir es un acto muy, muy íntimo, muy, muy solitario. Es casi de cenobita. Luego, esto después tiene difusión y la gente se lo leerá o no, pero al principio tú escribes para ti. Ahora, para mí resulta imprescindible escribir. Puedo escribir en una playa de Asturias, que es donde muchas veces escribo durante los veranos, pero yo escribo cuando puedo, a salto de mata, porque las obligaciones diarias son las que son, y puedo escribir por la tarde, por la noche, por la mañana, pero siempre sabiendo que tengo cerca a mi mujer, y me explico. No porque no me fíe de ella, que diga, no, tengo que tenerla cerca, pero la tengo que vigilar. No, porque yo todo lo que escribo se lo paso a Elena, a mi mujer. Entonces, Elena es el fielato a través del cual pasan las cosas. A veces me riñe y me dice, pero hombre, ¿cómo has matado a este? ¿Pero cómo has hecho esto otro? Pero caramba, pero yo necesito tener cerca a Elena, saber que está cerca, saber que está trabajando, porque ella también teletrabaja en casa. Necesito tenerla cerca. Y luego necesito tener cerca, pues eso, mis cosas, mis pipas, mis libros. Y eso me crea una sensación de que estoy en un mundo muy pequeñito, muy cerrado, muy cómodo, y me ayuda a concentrarme. Y la música, por supuesto. Yo debo tener música sonando, porque si no me cuesta mucho más escribir. ¿Algún tipo de música determinada? Generalmente música barroca. Me gusta mucho Corelli, Geminiani, Pergolesi. Soy muy antiguo. ¿Qué quieres que te diga? Y sobre la hora de planificarlo todo, ¿tú sabes exactamente cuándo? Cuando te pones a escribir ya, digamos, el meollo de la novela, ¿lo tienes ya, tienes el andamiaje hecho, presentación, tal, capítulo 1, aparece aquí fulanito, capítulo 2 y tal, o vas improvisando? Aquí me llevó mucha sorpresa, porque hay dos tipos de escritores, los que planifican hasta el segundo y los que van un poco por libre. Bueno, yo hago una cosa que quizás es un poco rara, pero yo primero me hago un storyboard, es decir, aprovechando que dibujo, pues esta escena, ¿desde qué punto de vista la quiero relatar? Si hay un cadáver en el suelo, por ejemplo, desde el punto de vista del inspector que llega, desde el testigo que lo ha presenciado, es el cadáver el que reflexiona sobre cómo lo han matado. Entonces, cuando tengo ese storyboard hecho, a partir de la idea que tengo clara, escribo íntegramente el primer capítulo y el último capítulo, para saber de dónde parto y hacia dónde voy. Y los capítulos intermedios, tengo una cierta idea de lo que quiero que pase, sobre todo en función al ritmo, que me parece que eso se ha descuidado mucho en la literatura contemporánea. Creo que los libros, como las películas, como todo en la vida, deben tener un ritmo. Lo de en medio, más o menos, lo tengo pensado, pero dejo que los personajes avancen por sí solos, y muchas veces me dan unas sorpresas que yo mismo digo, pero ¿y esto? Este tío ahora hace esta cosa. Ya sé que esto suena un poco de psiquiatra, pero es así. Es decir, de repente, pues Alberto Durán, el anarquista protagonista de esta novela, que es a quien le encargan que prepare el atentado, pues de repente dice unas cosas que yo pienso, caramba, pues no sé, hay un trozo que hay una conversación con Franco, porque tiene que ayudar a Franco a volver a España, dar un golpe de Estado, recuperar España para la democracia, y Franco y él se encuentran cara a cara, como diciendo, hemos hecho una guerra el uno contra el otro, y fíjese usted cómo estamos ahora colaborando. Y Franco le dice a Durán, lo digo a modo de ejemplo, le dice, mire, no somos tan diferentes, porque ¿sabe qué pasa? Si usted lo examina en el fondo, usted y yo somos dos exiliados de nuestra patria. Yo he sido caudillo y usted era anarquista y ha perdido la guerra. Pero ahora mismo, aquí, en Nueva York, somos dos españoles que no sabemos a dónde ir. Pues eso se le ocurrió al personaje. Yo no lo tenía previsto. O sea que hay una parte de preparación y otra de improvisación, como creo que en general sucede en casi todas las cosas de la vida. Otro tema peliagudo para los que nos dedicamos a la creación es lo de los derechos, los plagios, la piratería, etcétera. Mucho más en música, pero bueno, en literatura también se va viendo, desgraciadamente. ¿Cómo convives con el hecho de que algunos de tus libros te los pirateen? ¿Si has tenido experiencias, si no has tenido experiencias? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo convives? ¿Qué opinas? Bueno, yo la verdad es que, como decía Antonio Nartó, una vez expuesto el objeto, ya está muerto. Entonces nunca me he ocupado mucho de eso. Un día me dijeron, oye, hay un libro que escribiste que se llama Mistero, que la editorial ha cerrado y le ha vendido los derechos a una editorial argentina. y parece que circula por ahí en formato ebook. Y dije, pues no tengo ni puñetera idea. A ver, esto es porque los escritores en España, salvo algunas excepciones, pues no salimos de pobre y nos dedicamos a escribir como hobby, dijéramos, o como un acto espiritual necesario, imperativo, para no volvernos locos del todo. Pero nunca me he ocupado de eso, y teniendo a Almuzara y teniendo a Secotia detrás, todavía me preocupa mucho menos, porque yo sé que mis derechos con ellos están perfectamente defendidos. Desde aquí les quiero dar las gracias tanto a Humberto como a Manuel Pimentel, porque editar este libro no era fácil, no era fácil. Y ellos tuvieron el arrojo y la valentía de decir, venga, pa'lante. Y por lo tanto, con ellos me siento muy defendido. O sea, que si alguna vez viera alguna cosa de estas, llamaría al hermano de Zumosol, que es Humberto, o a Manuel Pimentel, diría, oye, mira ese lo que está haciendo. No, no me preocupan estas cosas excesivamente, la verdad. El día que gane muchos, muchos, muchos, muchos millones, entonces igual me preocupo, ¿o no? Ok. Los creadores de ahora tenemos una ventaja que no tenía ni Shakespeare, ni Lope de Vega, ni, por citar a alguien, pues Pérez Galdós, y es la interrelación con los lectores. A través de internet, correo electrónico, etcétera, etcétera, se puede interactuar y además de una forma bastante, bastante cercana. ¿Tú tienes buena relación con los lectores? ¿Te preguntan? ¿Tienes algún canal, redes sociales, etcétera? ¿Y cómo es esa convivencia? Pues mira, tengo mucha relación y no hay jamones en guijuelo para agradecerles a todos la amabilidad y el cariño que me demuestran. Interacciono con ellos, les pregunto si les gusta. Pues ahora mismo, dentro de poco, de unos días, participo en un club de lectura que se organiza a partir de Twitter. Yo soy muy activo en Twitter y entonces pues hay como, no sé, 60 y pico mil personas que son tan amables de seguirme. Pues bueno, yo agradecidísimo. Y me dijeron, mire, vamos a hacer un club de lectura sobre su libro. Digo, ah, pues yo puedo participar. Dijeron, hombre, si participa el autor, mejor que mejor, pues venga, pa'lante. Me relaciono muy bien con ellos y la verdad es que a los que sigo y los que me siguen, la relación es cordialísima, porque los que no me interesan, pues los bloqueo y santas pascuas. Cuando alguien quiere y busca una discusión para él solo, yo siempre digo que yo toreo miuras, no becerrillos, así que los bloqueo y ya está. No se crean ustedes que esto es un acto de prepotencia. No, es tener 64 años y darte cuenta de que no tienes mucho tiempo para perderlo. Exactamente. Se ha generado un debate después de estas preguntas, y es si escribe igual un escritor que depende de ello para vivir, digamos, de la literatura o para completar los ingresos, porque ya sabemos y has recalcado cómo está el panorama de la literatura en España. Si escribe igual, si se nota un escritor que depende de la literatura para vivir y el que ya tiene otro trabajo y escribe como hobby, como es tu caso. ¿Eso se nota a la hora de escribir, la intensidad, la forma de manejar adjetivos, todo eso, o no se nota? ¿Tú qué opinas? Hombre, yo creo que la pasión se nota. Me decía el difunto Manolo Vázquez Montalbán que él era capaz de leer un libro y en medio de un párrafo decir, aquí este cabrón se ha parado a hacer un cigarrillo, porque lo notaba. Sí, entonces, es cierto que a partir de un cierto nivel de profesionalidad, pues tú te desempeñas en esto que se llaman libros bistec. ¿Me entiendes? Sí. Que es decir, te encarga un libro una editorial, yo los he hecho también, para hablar, pues yo qué sé, tú, de la cría del somormujo en Gambia. Pues adelante con los faroles. Pero cuando escribes por el placer de escribir, se ha de notar la pasión, se ha de notar que los personajes tienen alma. Me dijo otra cosa, Manolo, que es muy importante. Me dijo, mira, todos los personajes que aparezcan en tu libro, los que sean, todos han de tener la suficiente fuerza como para poder escribir una novela acerca de ellos. Nunca hay personajes secundarios. Si a los secundarios los dejas con una construcción endeble, el libro cojeará. Y yo procuro que todos los personajes tengan la misma fuerza, el mismo carácter, a ver, el mismo carácter en el sentido literario, no en el sentido de que sean todos iguales. Y creo que fue un buen consejo, como todos los que daba Manolo, con el que tanto discrepé ideológicamente y tanto coincidí literariamente. Exactamente. Y otro debate que se está generando últimamente es sobre la inteligencia artificial. Entonces, no sé si has tenido tú mucha experiencia o tienes experiencia con la inteligencia artificial, ¿cómo lo ves? Porque aquí también hay división de opiniones. Están los creadores que dicen esto es la muerte de la creación y otros, es mi caso, que decimos, pues mira, es una herramienta que bien utilizada pues nos puede ayudar a los que estamos creando. ¿Tú qué opinas, Miquel? ¿Es bueno, es malo, regular, es algo que nos va a beneficiar o es algo perjudicial? Bueno, yo es que antes me gustaría conocer la inteligencia natural y no la encuentro, o encuentro muy poquita. Entonces, cuando yo vea que hay un exceso de inteligencia natural, diré, hombre, pues ahora que ya vamos sobrados de esto, quizás estaría bien acceder a la inteligencia artificial. Mira, todo esto, como decías tú muy bien, Fran, todo esto son herramientas. Son herramientas, es decir, un cuchillo de cortar jamón es una herramienta loable debido al propósito que la ha creado, pero también puede matar a una persona. Entonces, la inteligencia artificial, pues como cualquier cosa de la tecnología, un tren puede llevarte hasta Calahorra a heredar un fortunón o te puede atropellar. Yo creo que depende de la persona que lo use. Y aquí sí que debo llamar la atención, porque yo creo que la humanidad está evolucionando tecnológicamente a pasos de gigante, pero moralmente somos unos pigmeos todavía. Y me gustaría que todo ese progreso tecnológico que abre una cantidad de puertas increíbles a la medicina, por ejemplo, sin ir más lejos, fuera acompañado de un nivel moral, ético, en fin, si ustedes me perdonan la expresión panglosiana, de bondad en el ser humano, que evitara que todas estos artilugios pues fueran utilizados para el mal. Mire lo que ha pasado con estas chiquillas, que con la inteligencia artificial las han puesto utilizando sus caras pues como si estuvieran desnudas, haciendo por... Bueno, pues eso es lo que a mí me da un poco de temor, que quien utilice estos avances tecnológicos no tenga el fuste moral para hacer de eso algo bueno. En fin, esto on verra, que dirían los franceses. Y que te iba a comentar, esta novela tiene una pinta tremenda para convertirse bien en película o en serie. ¿Te han dado ya el toque a alguna productora o alguna distribuidora o incluso plataforma para negociar los derechos? O porque tiene una pinta espectacular para ser una serie. Pues yo te lo agradezco. No eres el único que lo ha dicho más gente. Lo que sucede es que yo creo que esto acaba de salir. Esto salió en junio pasado y por lo tanto pues está la criatura en pañales. Si se terciara o terciase del verbo terciar, que alguien se interesara por ello, yo estoy convencido, insisto, en que tanto Almuzara como servidor nos pondríamos a ello. Porque una gran ventaja que tiene trabajar con Manolo Pimentel y con Humberto es que no se hace nada unilateralmente. Eso que está ahora tan de moda, pues mira, nosotros no. Todo lo que se hace desde la elección de la portada, el título, etcétera, se hace conjuntamente y de mutuo acuerdo, lo cual indica un respeto hacia el escritor yo creo que no sé si es el 10, el 11 o el 12 libro que escribo, no lo sé. Ahora dirán, no, es de decir 11avo, 12avo, bueno, es igual. Nunca había encontrado en mi vida una gente que trate tan bien al escritor. Por tanto, si surge la oportunidad, que ojalá surgiera, pues estoy convencido de que nos pondríamos a ello y nos lo pasaríamos muy bien. Yo solo exigiría una cosa, una sola, más allá de derechos y de esto, hacer un cameo como Hitchcock. A mí me gustaría salir... Pues eso, vendiendo pipas en una esquina. Me haría mucha ilusión. Pero quitado de esta tontería que acabo de decir, sí, es susceptible porque además está escrita con como si fuera un guión. Sí. Si fuera un guión de teleserie, de película. Los cambios de capítulo se nota en los giros de guión, se nota en que siempre hay una especie de cliffhanger. Bueno, sí, podría ser una serie. ¿Le interesará a alguien? No lo sé. Si les interesa, que sepan que nosotros tenemos todo el día el local abierto para atender peticiones. Perfecto. Y, Miquel, ¿estás preparando alguna ¿Alguna nueva novela o libro de ensayo? ¿Qué está haciendo ahora? Sin darnos excesivos detalles, pero los que somos activos, como tú y como yo, que estamos prácticamente pensando en lo siguiente antes de terminar lo que tenemos entre manos, ¿no? Pues mira, a mí me reñía mi señora este verano, porque este es el primer verano que no escribo en años. Claro, tenía acabado el libro este y tal, y estaba dándole vueltas a cosas y me decía, hombre, Miguel, haz el favor, si tienes el libro que acaba de salir, ya estás pensando en el próximo. Pues sí, ya estoy pensando en el próximo, estoy pensando bueno, estoy recopilando información y lo único que puedo decir es que la figura central, el principal protagonista, será un santo padre. Pues muy bien, muy bien. Pues Miquel, no te quitamos más tiempo. Ha sido un verdadero placer charlar contigo. Un autor excepcional, Miquel Jiménez. Un libro también fantástico, Operación Barcelona. Matar a Hitler con una ucronía, una historia ficción que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Te va a encantar si nos estás escuchando. Y además en todos los enlaces que pondremos en el post podrás seguirlo. No tendrás que ir a Google a buscarlo, sino Muy que bien. simplemente siguiendo los enlaces que te facilitaremos. Pues iremos a este libro y también al resto de libros del amigo Miquel. Miquel, que ha sido un verdadero placer, como te decía, y un lujo tenerte con nosotros aquí en Radio Esperantia. Como veo que no paras de hacer cosas, en unos meses volvemos a contactar contigo si te parece y charlamos un poquito más y nos vas contando de algunos de los temas de los que nos gusta, literatura, creación, etcétera, etcétera. ¿Te parece, Miquel? Me parece, Dios quiera. Oye, ha sido un placer de verdad. El orgullo y el privilegio es mío. Y un abrazo muy fuerte, Fran, a ti y a todas las personas que nos han escuchado. Pues fantástico. Nosotros despedimos al amigo Miquel Jiménez, recordamos una vez más, autor del libro Operación Barcelona, Matar a Hitler, una ucronía fantástica, una historia ficción que te va a encantar. Y nosotros hacemos lo propio con el programa La Revista de Radio Esperantia, que incluye pues, todos estos contenidos culturales que incluimos en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Ya sabes que en el post que verás tienes todos los enlaces, los audios, todas las formas de contactar con nosotros, los podcasts, etcétera, etcétera. Incluso pues, el enlace a la programación general de nuestra radio. A ser moderadamente felices, como digo habitualmente, y como siempre, muchísimas gracias. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.